Frecuencia Abierta. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Estoy contigo, Karina. Gracias, Jorge. Mañana movidita realmente para cerrar la semana y para el inicio de estas vacaciones. Uh-huh. Estamos en la Casa de la Cultura. Hace minutitos nada más se hizo la presentación de lo que es esta película, La Teoría de los Vidrios Rotos. Escuchaba atentamente a Diego Fernández Pujol y veíamos las imágenes de lo que fue el rodaje de esta película, que si bien se rodó en 2019, se está estrenando en ese momento, supongo pandemia mediante, ha imposibilitado la idea, lo que tendrían pensado que sería seguramente inaugurarla mucho antes. Decías, es una película de directores internacionales, Brasil, Uruguay y Argentina, pero además en una locación que a nosotros a nivel departamento nos encanta, que es la ciudad de Aiguá, y realmente seguramente ha sido una movida más que interesante para este hermosísimo lugar. Sí, la película es coproducción de Uruguay con Argentina y con Brasil. De hecho, el protagonista Martín Slipak es argentino, actorazo, y para nosotros fue realmente increíble poder filmar en Aiguá, fue un placer. Es una parte importante de la película el lugar, y de hecho así ya era en el guión. Prácticamente toda la película se desarrolla en ese lugar, porque es un forastero que llega a un lugar que en la película no es Aiguá, ¿no? Es la región 15, un lugar ficticio, y tiene que enfrentar un montón de sucesos ahí, de autos que parecen prendidos fuego, y él trabaja para una empresa segura. Así que la verdad que Aiguá fue como un placer poder estar filmando allí. Más allá de lo que es la locación física, los escenarios, ¿qué pasó con la gente? ¿Cuál era la reacción de la persona que vive allí y que también son todos muy, muy amantes de su lugar? Claro, evidentemente siempre primero hay como un primer impacto. Primero porque van algunos y van haciendo avanzada, y entonces se empieza a rumorear, ¿no? Siempre como, bueno, van a venir a filmar una película, no es que caes de un día para el otro. Pero también eso, ahí se van tejiendo relaciones, que eso es súper importante. Entonces, cuando en realidad llegamos el grueso a filmar, fueron un mes de rodaje en Aiguá, ya habían como ciertas relaciones, o sea, la producción ya había estado, arte ya había estado, como que se iba tejiendo. Y la verdad que la recepción fue buenísima. Mucho apoyo, porque también es parte de la película, es que la gente colabore y se sienta que algo está pasando ahí, que también, en definitiva, es de ellos. Y de hecho hay actores, o sea, hay tres pibes, Kian Gómez, Joaquín Batista y Matías Bitancourt, que son elenco, o sea, importante en la película. Después hay vecinos que también aparece que la rompieron, que son increíbles, o sea, una sorpresa para nosotros de descubrimiento. Pero creo que fue como una linda comunión, para nosotros como la producción, como también para Aiguá, de que esto sucediera así. ¿Cómo se estudió el escenario? ¿Viniste a Aiguá? ¿Cómo fue elegir justamente ese destino? Yo Aiguá siempre me había sonado por cuentos que había escuchado, y durante el proceso del financiamiento de la película, que fueron años porque conseguimos unos fondos, después en un momento había quedado medio trancado hasta que se reactivó, en ese momento yo había ido un fin de semana a Aiguá y dije, qué lindo esto, yo tengo que filmar acá. Pero como todavía no estaba concretado el proyecto, no quería como ilusionarme. Una vez que el proyecto se concretó, pues devolvimos a Aiguá, lo empezamos a ver ya con otros ojos, con ojos de, bueno, la vamos a hacer acá. Y si no hubo dudas, de hecho recorrimos otros lugares solo para confirmar de que Aiguá tenía que ser el lugar para filmarlo. Contale un poquitito del tráiler de la película, de qué trata, porque debería haber empezado para ahí con la sinopsis, tal vez, para que la gente supiera de qué estábamos hablando, y después sí, ¿cuándo la van a estrenar a nivel de lo que es el cine? Bien, la película es una comedia, o sea, es comedia, no es, es para reírse, tiene música, todo, y es la historia de un perito de seguros que lo mandan a un lugar, un forastero que llega al pueblo, y empiezan a aparecer autos prendidos fuego, y bueno, está basada en hechos reales, en algo que sucedió en Melo, en el 2009, entonces él empieza a tener que resolver, pero se le complica, y a su vez su jefe de Montevideo le dice, no pagues nada, y los vecinos quieren que le pague, entonces se empieza a generar como un montón de cosas, y él tiene que resolver el misterio de qué es lo que está pasando con esos autos incendiados. La película estrena en salas comerciales, en cines, ahora el 26, o sea, la semana que viene. Para el fin de semana que viene, no, aguanten, el otro ya van a poder ir a verla y va a estar en salas acá en Punta del Este. Y por lo que pudimos ver en el adelanto, en este trailer que nos pasaban, realmente atrapa. Así que felicitaciones a ti, a todo el equipo, y por estos minutitos para Frecuencia Abierta. Gracias y un saludo muy grande a todos los vecinos de Aiguá que ya la vieron la semana pasada y estuvo buenísimo haber ido a verlo con ellos. Ay, contame un poquitito, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron las reacciones al ver la película? Bueno, fue muy bueno y creo que ellos quedaron como muy contentos, hubo gente muy emocionada, la verdad que sentimos que la disfrutaron y eso es lo importante, esto es una película, es una comedia, es para disfrutar y está bueno volver al cine y reírnos un rato juntos también. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chau. Chau. Frecuencia Abierta.